Básicamente, y es importante tener presente que esto tendrá un alto impacto si se logra sacar esa ley sobre campesinos, campesinas, productores familiares, y luego charlamos de eso, pero que en primer lugar es algo que tiene impacto sobre la alimentación de todos los argentinos, claro, claro. ¿No? O sea, una ley de semillas es una, y la modificación que se pretende de la ley de semillas es una ley que va a incrementar la privatización de las semillas, la posibilidad de monopolio sobre la semilla, la restricción de guardar semilla para volver a plantar, que como lo decimos desde la multisectorial contra la ley Monsanto, es el derecho básico de cualquier agricultor, ¿no? Uno no puede pensar en que haya agricultura sin guardar semilla para volver a sembrar. Bueno, sin duda. Lo que pretende Monsanto, lo que pretenden las corporaciones es tener control sobre todo el sistema alimentario, y esto produce monopolio, produce oligopolio, y esto hace que ellos sean quienes decidan qué comemos y cuánto pagamos por lo que comemos. Entonces, es una cuestión que nos involucra a todos y es muy importante que quienes viven en las ciudades tomen conciencia de eso, porque uno piensa, bueno, esto es el campo, esto es lo que ocurre allá, del otro lado, ¿no? Y sin embargo, la cuestión alimentaria es una cuestión de todos los días. Por algo estamos viviendo la crisis que hoy se está profundizando en Argentina con el tema de la posibilidad de alimentarse, y esto, cuando uno habla del precio del aceite, tiene que ver con una semilla de girasol, tiene que ver con una semilla de maíz, y quien controla la semilla, como digo, controla luego toda la cadena, ¿no? Carlos, Monsanto viene presionando desde ya hace varios años, desde ya hace décadas, sobre la modificación del patentamiento de las semillas, sobre las regalías. ¿Cómo fue avanzando el proyecto de ley tanto en el gobierno anterior como en este gobierno? Bueno, como vos decís, esto lleva décadas, pero se agudizó en el 2012 cuando el gobierno kirchnerista anunció un nuevo acuerdo con Monsanto, y allí se empezó a tratar de construir la planta de Malvinas Argentinas, que felizmente tenemos la noticia de que estaría Monsanto retirándose de allí, de Córdoba. Y por otro lado, también con este acuerdo, el ministro en ese entonces, Jaguar, el ministro de la Agricultura, anunció en agosto del 2012 que se iba a modificar la ley de semillas, ¿no? Ahí empezaron a manejar, siempre conversándolo a escondidas del pueblo, digamos, conversándolo con la semillera, con Monsanto, con la sociedad rural, un borrador de proyecto que tuvimos acceso nosotros al primer borrador que hubo en el 2012, clandestinamente, no de manera oficial, nunca se hizo público. Después tuvimos acceso al segundo borrador que se manejó en el 2014, pero en todos los casos, tanto la resistencia que hubo en la calle, en distintas organizaciones que nos expresamos en contra, en las movilizaciones que hubo, en distintas actividades, incluso una audiencia que hicimos en el Congreso, y también dentro del kirchnerismo, sectores que estaban en contra de la modificación de la ley, hicieron que el proyecto nunca saliera del Ministerio de Agricultura, ¿no? Ahora con un nuevo ministro de agroindustria y sin ninguna grieta dentro del Ministerio de Agroindustria para sacar la ley, acaban de anunciar que el proyecto se va a hacer público el 17 de agosto y que inmediatamente de allí va a ir al Congreso. Y bueno, a partir de ahí es que hace un mes nos autoconvocamos las distintas campañas, espacios sociales, políticos, sindicales, y conformamos una multisectorial que el lunes pasado hizo una movilización a agroindustria en una jornada de justamente visibilización nacional de lo que significaba la ley de semillas. Antes le presentamos una carta al ministro Burjaile pidiendo que hiciera público el proyecto y se sometiera a debate nacional antes de enviarlo al Congreso, y no tuvimos ninguna respuesta. Y bueno, en este momento estamos en distintas movilizaciones y actividades desde la multisectorial y desde otros espacios. Por ejemplo, los movimientos campesinos están llamando mañana a dar un debate en el Congreso de 10 a 16 horas para justamente exponer los impactos que puede tener una nueva ley de semillas, ¿no? Carlos, Vos hablabas de movimientos campesinos, hace un rato nombrabas a los pequeños productores. ¿Qué impacto tiene que se modifique la ley de semillas? Digo, cuando hablamos de Down, de DuPont, de Syngenta, de Bayer y también de Monsanto, hay todo un lobby empresarial detrás y la semilla criolla nativa, justamente es nuestra semilla, ¿pasaría a ser ilegal? Bueno, las leyes de semillas, digamos como que, por supuesto, el texto de la ley que van a mandar al Congreso no lo conocemos, pero sin lugar a duda por la experiencia que tenemos, porque las leyes Monsanto son las mismas de toda América Latina, en Colombia, en Chile, en México, van siempre por los mismos proyectos y hemos logrado allí pararla. Hay cuatro ejes, que uno es este que mencionaba antes, el prohibir que una semilla que tiene derecho de obtentor, que se compró, se vuelva a sembrar sin pagar regalías, ¿no? Esto es lo central para Monsanto. De hecho, exigiría que alguien que guarda semilla declare las semillas cada año, lo que guarda para sembrar, y pague regalías por lo menos por 20 años, ¿no? Es una locura absoluta, pero que, de hecho, Monsanto estaba tratando de imponer con el contrato de regalías extendidas que intentó hacer firmar desde el 2012 a los productores de soja. Pero además de eso, la ley nueva de semillas, por supuesto, va a criminalizar las semillas criollas, impidiendo que éstas se compartan, se intercambien, se comercialicen. Por supuesto que va a permitir que éstas sean apropiadas por las corporaciones, porque una corporación puede llegar con una semilla que obtuvo de un campesino de Santiago del Estero y decir, yo descubrí esta semilla o yo la creé esta semilla, y entonces puede tener derechos de obtentor sobre las semillas e incluso tratar de cobrarle a los mismos campesinos que la usaban históricamente regalías. Y finalmente instrumenta, y esto es claro en todas las leyes de semilla, la penalización a través de considerar que la violación de la ley es un delito penal. Entonces, bueno, muchas de las leyes de semilla, incluso nuestro proyecto, permite que las compañías, las corporaciones actúen sobre los agricultores con fuerzas de seguridad privadas y sin pasar por un juzgado, sin que intervenga un juez, y pueden decomisar mercaderías, pueden destruirlas, e incluso a través de un proceso judicial puede ir preso un agricultor que viole la ley, ¿no? Pero sobre todo, digamos, eso es las consecuencias directas. Hay una consecuencia que es elemental, que es que las corporaciones lo que están tratando es de aniquilar a los campesinos y campesinas en el mundo y en Argentina. O sea, su intención es quedarse con todos los territorios. Estudios nuestros han encontrado que en el mundo hoy día campesinos, campesinas, agricultores familiares, pueblos originarios tienen apenas la cuarta parte de las tierras. Y esto es porque en estos últimos 60 años han sido acorralados, desplazados, perseguidos, las topadoras han avanzado en todos los territorios. Bueno, las leyes de semillas no son más que una parte de este paquete de aniquilamiento que incluye esto, la ocupación de los territorios, que incluye las fumigaciones en estos territorios, que incluye el desmonte, que incluye la destrucción de las producciones locales, ¿no? Carlos, bueno, vos como bien mencionás, hay una serie de laburos que las multinacionales se encargan de hacer en todo el mundo. Los proyectos son redactados por los propios gobiernos, son las multinacionales las que llevan esos proyectos. Y te pregunto, ¿las multinacionales tienen más poderes que los estados al momento de llegar con estos planteos a estos lugares y claramente poner en juego la soberanía? Bueno, hay múltiples estudios que muestran cómo hoy día son más poderosas las grandes corporaciones, no solo en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de la energía, en el ámbito de las empresas automotrices, y sobre todo el capital financiero para imponer sus políticas. Entonces, Leonardo Boff, un teólogo brasileño que por estos días va a estar en Argentina, habla de que vivimos una dictadura de las corporaciones, en las cuales, bueno, el ejemplo del macrismo es el más elocuente, ¿no? O sea, tenemos a los CEOs de las corporaciones ocupando todos los puestos claves en todas las áreas, energía, agroindustria, finanzas, economía. Entonces, están gobernando claramente para los intereses de estas corporaciones y las políticas son diseñadas por ellos, los países quedan atrapados. El ejemplo de los gobiernos de América Latina, en los cuales ha habido desde Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, intentos de poner algún límite, muestra cómo no solo poco se puede avanzar con los límites al poder corporativo, sino como también manejan el poder mediático e institucional de manera de, bueno, el golpe a Lugo en el 2012 desde el Parlamento, o el golpe ahora a Dilma desde el Parlamento también, demuestran cómo el poder económico no está ni siquiera dispuesto a los tibios límites que ponen los gobiernos progresistas. Entonces, claramente tenemos que repensar una situación en la cual en el mundo hoy día 85 personas manejan la mitad de la riqueza del planeta. Y bueno, ellos obviamente son quien toma las decisiones y no nuestras democracias, ¿no? Carlos, te agradecemos como siempre la amabilidad con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes y, como digo, desde la multisectorial No a la Ley Monsanto de Semillas estamos activos. El que pueda acercarse mañana al Congreso de la Nación en el anexo de diputados va a haber un debate, pero esperamos que tener una continuidad de acciones para poder, una vez más, como ya lo hicimos en el 2012 y en el 2014, frenar esta ley.